favor. Dale, cano, su flor de piedra. ¡Cómo! Recordando tu querer y pensando en ti llorada, recordando tu querer y pensando en ti lloraba. Las cosas que me decía, sabiendo que me engañaba. Las cosas que me decía, sabiendo que me engañaba. Malas mujeres no tienen corazón. Malas mujeres no tienen corazón. Malas mujeres no tienen corazón. Malas mujeres no tienen corazón. Mátala, mátala, mátala, mátala. No tienen corazón. Ay, mala mujer. Mátala, mátala, mátala, mátala. No tienen corazón. Ay, mala mujer. Elu. De la Cruz Record. Recordando tu querer y pensando en ti lloraba. Recordando tu querer y pensando en ti lloraba. Mira que yo tengo fe y yo nunca te he engañado. Mira que yo tengo fe y yo nunca te he olvidado. Malas mujeres no tienen corazón. Malas mujeres no tienen corazón. Malas mujeres no tienen corazón. Malas mujeres no tienen corazón. Mátala, mátala, mátala, mátala. No tienen corazón. Mala mujer. Mátala, mátala, mátala, mátala. No tienen corazón. Ay, mala mujer. RQ Producciones.